Bueno, así como lo anunciamos hace unos instantes, estamos en comunicación luego de un viaje que se está haciendo. Llegó a una parada, estamos con Wilson, el payador. Hola Wilson, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de viajar. Muy bien, feliz de viajar y saludarte me toca, por más que le quede poca batería al celular, con la alegría de cantar y hacer la revolución en contra la represión, abrazo y lucha se embarca. Un abrazo a la comarca y para Radio Fogón. Muchas gracias, ahí lo estamos recibiendo felizmente. Y bueno, Wilson, vos vas a estás llegando a la Patagonia en esta gira antirrepresiva. Y contanos un poco, si todavía tenés batería en el celular, ¿dónde va a empezar y si en algún momento va a terminar? Estamos rumbo a Bariloche, donde mañana vamos a estar dando un taller en el Bachillerato Popular. El miércoles se hace el culturonazo en Bariloche, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, que es un horario que tiene que ver con la manera mapuche de entender el tiempo. Así que bueno, el miércoles todo el día, culturonazo ahí en Bariloche, en el Centro Cívico. Hay un montón de actividades, charlas, debates, juegos para la gurizada. Hay un panel sobre la mesa. Escucha, ahora estoy tan cansado, no me sale. ¿Cómo es que se llama la mesa que se hizo para después que mataron a Rafael? Una mesa multisectorial, ahí no lo tengo ahora presente. Sí. Bueno, sí, la mesa multisectorial que se habló cuando, que se armó cuando el Estado quería volver a entrar en la comunidad después que habían reprimido. Y el jueves voy a dar un recital ahí en Bariloche, en el Teatro Paico, con toda seguridad con otros Peñi, con otras Lamien, con mucha gente. Y después ya salimos para Esquel. El viernes 12 estamos en Esquel, que organiza la asamblea en la plaza, una fiesta antirrepresión, antirrepresiva. Al otro día otra vez en Esquel. El domingo casi seguro que vamos a Maitén, que tenemos ganas de ir, y las gurisas de ahí de la Petu tienen ganas de armar hace rato, así que vamos a tratar de llegar. Y el lunes con ustedes en Puelo. Así es, sí, acá también de la mano del colectivo Por la Aparición de Santiago Maldonado Lago Puelo, ahí se está generando un encuentro para el lunes, todavía horario a confirmar, esto estamos dando como una anticipo. Un anticipo, y bueno, va a ser un lunes, que bueno, la verdad que está bueno, porque la verdad que hay bastante gente en la comarca y es el día que usted estará por acá, ¿no? También contarte, sí, Wilson, que el sábado en Bolsón, también esto es un anticipo, todavía off the record, va a haber también un festival antirrepresivo porque se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Coco Garrido, un vecino acá de la comarca que fue asesinado adentro de la comisaría número 12 del Bolsón, allá por el año 2013 más o menos, si mal no recuerdo. Y lo que fue la represión de los de enero el año pasado, ¿no? También En Cuyamen. Así que bueno, se viene bastante cargado el asunto y así como hablábamos hace un rato, que a pesar de la represión, ¿no? Siempre está la resistencia. Sí, esto es, para empezar hay que luchar con alegría, con la alegría de luchar, y porque la alegría no la vamos a entregar. Ya demasiado nos quitan, así que entregar la risa, el ánimo, sería una de las últimas trincheras a defender. Y también hay para celebrar que la resistencia es cada vez más grande, que cada vez nos unimos más. Fíjate ahora, se ha armado toda una cadena de festivales antirrepresión, de encuentros, por ahí la palabra festival suena un poco a mega evento, ¿no? Sí. De encuentros artísticos antirrepresión. Y bueno, y así se organiza la resistencia, todos somos hijos y nietos de las madres que hace 40 años que vienen luchando sin tirar un tiro, y se frenó el 2x1 y se exigió por Santiago y se reclama justicia por Rafael. porque ¿qué es lo que pasa? Que la resistencia al grado en el que está llegando es una novedad, pero la represión no es una novedad. No, claro. Es decir, no es que el Estado está matando mapuches ni de este gobierno, ni del anterior, hace 530 años que está matando gente, sí. Que en las estancias matar un peón para un terrateniente era como si nada, ¿no? Sí, Ahí claro. Tenemos a Cristian y Genaro que están desaparecidos cuántos años ya. Sí. Y como ellos, tantos otros, el chico que vino del norte a trabajar en la fruta. Daniel Solano. Daniel Solano también. Entonces, esto de que nos maten, de que la policía mate un chico por día, de que el país está lleno de prostíbulos y de que todos los días se secuestre una chica, que hay 2.000 nenas desaparecidas secuestradas por las redes de trata. Sí. Entonces no es ninguna novedad que el Estado haga estas cosas. Lo novedoso es que lo estamos denunciando cada vez más, lo estamos visibilizando cada vez más, que los medios alternativos, las radios comunitarias como ustedes, los artistas, las artistas, en fin, cada vez le marca más la cancha a los poderes. Bueno, fíjate que con las represiones que ha habido, la recuperación de tierras no ha dado ni un paso atrás. O sea, se ha reprimido en un montón de o en varias comunidades y la gente no se ha movido ni un centímetro de las comunidades. Se ha iniciado un proceso que ya es irreversible. Eso me parece muy alentador. Sí, están reprimiendo, pero volvemos otra vez a lo mismo. La represión viene desde siempre, no es de ahora. Lo bueno es que le estamos poniendo un freno. Así es, así es. Así que bueno, bienvenido a la Patagonia, Wilson, espero nuevamente. Y bueno, ahí seguramente el domingo que viene te sacamos de vuelta al aire, como ya cerquita de la fecha que va a estar sí. sucediendo aquí en Lago Puelo. Genial, sí, yo estoy muy feliz de llegar a la Patagonia otra vez. Tengo gente muy querida acá, que es la gente que está comprometida con todas estas luchas, porque es una felicidad que sea este tipo de gente quien nos invita y que sean los represores quienes nos tengan todas las puertas cerradas, ¿no? Sí. Cuando nos cierran todas esas puertas hay que celebrarlo, y cuando se abren todas estas es un gran orgullo que las mujeres que marchan con su revolución nos inviten a cantar y nos consideren sus amigos, que la paisanada mapuche que está haciendo también, iniciando continuando este proceso, también nos invite a cantar, los laburantes, en fin, la gente que está en las trincheras, es una gran alegría que sea esta calidad y esta calidad de gente la que nos invite a cantar. Bueno, Wilson, muchas gracias y bueno, descansá, por favor, que te queremos bien activo por acá en la Patagonia. Sí, vos sabés que el sistema es tan perverso que te hace parecer que determinadas cosas son bonitas cuando son horribles. En el camino comercial, digamos, de la música, eso, la gente cuando vuelve de gira vuelve agotadísima, cansada, qué sé yo, y a nosotros nos pasa al revés, nosotros volvemos felices, llenos de energía, llenos de alegría, de felicidad, porque son cosas que te llenan de energía, que no te chupan la energía. Así que eso, vengo con todas las pilas y con todas las fuerzas. Bueno, nos abrazamos pronto. Dale, Wilson, un abrazo grande desde acá, desde Notas del Margen, Radio Fogón, te saluda y bueno, que descanses, buenas noches. Muchas gracias, un abrazo. Chau, chau.